Seguimos con las palmas arriba, arriba. Nunca te voy a perdonar, amor. En serio. Nunca te perdonaré, amor. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, la gente! ¡Salta, Chile! Por favor, que ya no aguanto.